En la distancia del olvido, perdido está mi poema, tu voz. Tu ser se escondió y ya no encuentro tu esencia. El tiempo llevó tu amor, en la distancia se perdió. Cariño mío, qué dolor. La soledad se hace eterna, poema. Pues